Voy a hablar del deber de la limosna, que es otro de los temas de mi libro Para salvarte. La Biblia, el Antiguo Testamento, mandaba a los hebreos donar el diezmo para el templo. Pero esto ya no obliga a los católicos del Nuevo Testamento. Aunque hay algunas personas que lo practican por virtud, son dignas de alabanza. Pero lo que no cabe duda es que todos estamos obligados a dar limosna. Todos. El que tenga mucho, debe dar mucho. Y el que tenga poco, pues que dé menos. Pero todos debemos dar algo, porque siempre habrá personas que tienen menos que nosotros. Y debemos ayudarles. Opino que los católicos damos mucha menos limosnas de las que deberíamos de dar. Porque lo que damos de limosna reuniendo todas las entidades a las que ayudamos y lo que gastamos en cosas superfluas, un abismo descomunal. Vamos a ver. Voy a leer datos del documento de la Contabilidad Nacional del Estado que publica el Instituto Nacional de Estadística, que dice, son datos de 1999, pero en fin, lo podemos actualizar un poco. En 1999, la limosna que dimos reuniendo Campaña del Hambre, Cáritas, Cáncer, Cruz Roja, Domund, reuniendo todas las limosnas que hemos dado a estas instituciones, suman 20.000 millones de pesetas al año. Sumando todo, 20.000 millones, dimos los españoles de limosna el año 1999. Pero, 20.000 de limosna, pues en bebidas alcohólicas, 300.000 millones. En tabaco, 400.000 millones. En lotería, 1 billón con B de Barcelona. 6 ceros. 1 billón en lotería. Que gastemos en cosas superfluas todos estos millones. Y reuniendo todas las limosnas que hemos dado, suman 20.000 millones. Esto es escandaloso. Esto es escandaloso. Es decir, tenemos que pensar seriamente si debemos rectificar y cambiar nuestra conducta. Porque, como dije en otro programa, los bienes son de Dios. Somos administradores de nuestro dinero. Pero los bienes de la tierra son de Dios. Y Dios quiere que los administremos correctamente. Y opino que no es correcto que gastemos, repito, 20.000 millones de limosna y 200.000 millones de bebidas alcohólicas, 400.000 millones en tabaco y 1 billón con B de Barcelona en lotería. Pero además un agravante, que el juego esclaviza. Hay una enfermedad, la ludopatía, que estudian los esclavos del juego. La ludopatía, la adicción al juego, es un problema tan grave como las drogas. Voy a leer casos de ludópatas sacados de periódicos que dan pena o indignación, depende de cómo se mire. Un ludópata llamado Ángel Asenjo, de 58 años, se autodenunció de estar esclavizado por el juego. Llegó a robar del banco donde trabajaba 250 mil millones de pesetas. ¿Robó? Parece mentira esto. Pues datos de él los dio. Del banco donde trabajaba robó 250 mil millones de pesetas. Habitualmente jugaba 70 mil pesetas al día. Jugarse 70 mil pesetas diariamente. Ludópata, esclavo del juego. José Sánchez León atracó 22 bancos para gastárselo todo en el juego. Él mismo afirma que se pasaba 10 horas seguidas en la mesa. Será de la ruleta. Y se jugaba millones cada noche. Efriel Blaunsteiner asesinó a 16 amantes, ricos y ancianos, envenenándolos después de lograr su testamento a favor de ella para jugarse el dinero a la ruleta en diversos casinos. El juego esclaviza, esclavo de la ludopatía. La ludopatía provoca problemas familiares, laborales, económicos y sociales, ya que el enfermo necesita jugarse todo el dinero que encuentra y por ello llega a romper con su trabajo, con sus amigos y con su familia, y sea el nuevo que ha matado para poder tener dinero para jugárselo. La necesidad del dinero para jugárselo le lleva a robar y a matar. Los ludópatas experimentan una necesidad de jugar como la que tiene un heroinómano para pincharse. La ludopatía es una enfermedad mental. Es una enfermedad que esclaviza. El problema está, ¿cuánto hay que dar? Ese es el problema. ¿Cuánto hay que dar? Pues yo consulté a varias personas entendidas en el tema y voy a ofrecer un reparto que, según me han aconsejado, sería razonable. Digo yo en mi libro Para salvarte. Primero, separar los gastos fijos: casa, luz, agua, gas, butano, servicio doméstico, teléfono, coche, transportes, seguros, impuestos, parroquia, peluquería, colegios de los niños. Son gastos fijos. De todo lo que queda, la mitad de lo que queda en vestir, comer y diversiones. Y de la otra mitad, ¿qué queda? El 50% para ahorro y el otro 50% de limosna. Este es el consejo que me han dado personas entendidas en el tema para hacer una razonable distribución de nuestros gastos y tal. Bien. Ahora bien, ¿alguna vez oyes que te dicen: la iglesia nos manda dar limosnas? ¿Y por qué la iglesia no vende las joyas del Museo Vaticano y reparte eso entre los pobres? Eso es un modo de hablar, es una falacia. La iglesia no puede vender el Museo Vaticano. El Museo Vaticano es de la humanidad, está en manos de la iglesia, pero es de la humanidad. Eso no se puede vender. Yo, cuando hablo de esto, lo mismo en España. Tenemos el Museo del Prado, con joyas valiosísimas. Pues el gobierno español no puede vender el Museo del Prado para ayudar a los parados que tiene. No se puede vender el Museo del Prado. El Museo del Prado los españoles de ayer, de hoy y de mañana. Y no se puede vender el museo para atender a los parados de hoy. Lo mismo. El Vaticano es de la humanidad. Y no se puede vender el Vaticano para ayudar a nuestra generación. Por lo tanto, eso de que, ¿por qué la Iglesia lo vende? Eso es un disparate, eso no puede ser. Porque además la Iglesia no se beneficia de esto. Es decir, son bienes que pertenecen a la humanidad. Bien, ahora bien, la gente no sabe, bueno, algunos sí lo saben, que la Iglesia es la institución que hace más obras de caridad en la tierra. Nadie hace tanta caridad como la Iglesia Católica. Voy a leer unos datos que he sacado de un libro, un estudio de Pedro Brunori, en su libro La Iglesia Católica, publicado por la editorial Rialp de Madrid, y pone en un cuadro todos los centros asistenciales que tiene la Iglesia en el mundo. Hospitales, asilos, orfanatos, leproserías, en el mundo. En África, en América, en Asia, en Europa. Pone en cada sitio, hospitales, dispensarios, leproserías, etcétera, en cada sitio. Total, 123.000. La Iglesia Católica tiene 123.000 centros asistenciales. Eso no lo tiene nadie en el mundo. La Iglesia Católica es la religión más benefactora de la humanidad. Por eso la Iglesia nos pide que demos limosnas. Pero ella va adelante con su ejemplo. Pues seamos generosos en nuestras limosnas, porque Dios no se deja vencer en generosidad. Hasta otro día.